Sí, en realidad, que sepamos nosotros, no ha habido como un encuentro, una instancia, un espacio parecido a este, donde todos los teatreros locales nos juntamos a hacer una movida. En otras oportunidades se han hecho infinidad de festivales, ¿no? Claro. Pero siempre con gente de la provincia o del país, sí, en diferentes proyectos, pero juntarnos, digamos, todos los teatreros de Viedma y Patagones, justo como dándose una situación en la que están todos los grupos trabajando, ¿no? Claro. Que no ha pasado tampoco. Claro. Y aparte porque también vemos que ha aumentado, sí, que algo está pasando con el teatro porque ha crecido en la cantidad de elencos, de grupos y las nuevas salas que aparecen muy de a poco, con mucho esfuerzo. Y bueno, se dio esto que también se dio bajo algo interesante que es el aspecto horizontal y democrático, diríamos, donde a pesar de que nos ha llevado tiempo y días, realmente tratamos de que fuera consensuado y charlado. Así que hemos sido unos cuantos en las reuniones. Muchos. Los teatreros nos fuimos juntando en realidad y haciendo, bueno, en un momento de decir, bueno, ¿cuántos somos en la Claro. organización? ¿Cuántos grupos hay? Empezamos a ver las fichas técnicas de las obras y demás, y estamos, digamos, de teatreros somos casi 90 personas, Ah, mira vos. ¿sí? Bueno, muchísimo. Como Como grupo. nunca, como Claro. nunca en Viedma y Patagones, Patagones. ¿sí? De los cuales, bueno, casi todos estamos presentando algún trabajo. Claro. Y también está la presencia de los adolescentes, porque dentro de esos casi 90 hay por lo menos dos elencos de adolescentes, si no me equivoco. Claro, muchísimo. Bueno, y además de mostrar las obras que se realizan desde cada elenco y los diferentes espacios que hay acá en la comarca, imagino que también va a haber como un momento de debate, ¿no? En la situación del teatro, ¿no? Sí, de hecho hemos programado una actividad que es a puertas cerradas en el sentido de que va a ser para los que participan Claro. del encuentro con un foro y un debate posterior que tiene que ver más con las temáticas que de alguna manera hicimos como, no sé si llamarlo, no sé, es un diagnóstico, pero sí a partir de todo lo que fuimos viendo, trabajamos algunos ejes y algunas temáticas que apuntan también a las cuestiones de capacitación y formativas para ver qué es lo que nos estaría faltando en general. Bueno, en relación a empezar a hablar de esas cuestiones más concretas, Qué más interesante. particulares, de cómo, por Claro. ejemplo, se produce en la escena, ¿sí? Desde qué mirada, porque en realidad, cuando nos paramos en el escenario también estamos hablando no solo de un lenguaje, sino también de una forma de producir y de una forma de decir en el Claro. escenario. Y creo que lo que va a reflejar el encuentro es la diversidad y la heterogeneidad de lenguajes y de formas de producir, porque son diferentes las formas de producir por un montón de aspectos. Claro. Pero bueno, ahí también entra lo ideológico, entra Claro, esto de lo la construcción de estético, sentidos, ¿no? de la construcción de Por supuesto. sentido, Claro. a quién le hablamos. Está muy Bueno, y en bueno. ese sentido los espacios abiertos son por lo menos cuatro espacios. Sí, los cuatro espacios de acá de Viedma, que es La Higuera, Teatro El Tubo, La Lunera Y el espacio Raquel. y el espacio Rakesh. Todos espacios pequeños, porque son pequeños, son de pocas localidades, ¿sí? Son los lugares donde nosotros trabajamos y que tienen que ver el nacimiento de esta idea, se originó un poco por estos espacios, ¿no? Para dar a conocer más estos espacios y poder tener sí, captación más de público, ¿sí? Ya que se hace difícil también, ¿no? Sí, no, y además en estos tiempos que estamos viviendo, me imagino la cantidad de cosas para conversar, ¿no? Que tienen. Sí. Estaba pensando, ¿no? Y a mí me da cierto prurito a veces nombrar, ¿viste? Porque es este que se quiere mandar la parte, pero estaba pensando en Pablo Neruda, que decía que el teatro es profético, o sea, como que se va adelantando a los debates que después Van a ganan venir. lo público, se ganan la televisión, ganan la radio, no, pero en general es así, claro que sí, que es así. Porque ustedes plantean Sí. temas nuevos, el tema de género, por ejemplo, pasó por el teatro hace Claro. rato que viene, ¿no? Y Claro, ahora, o no, pero sí. mucho, Muchísimo, sí. claro, el tema de la diversidad, por Sí, ejemplo, por cuántas cosas. ejemplo, el tema que nos va a unir en el foro es por una ética y una estética teatral. ¿Viste? Porque también hay una ética, que es la forma en que uno también hace teatro. Uh-huh. ¿Cuáles son los parámetros éticos? Sí, y por qué, no morales, y por qué hace teatro, por qué uno hace teatro y cuál es la concepción que uno tiene como artista frente al hecho teatral, ¿no? Me parece que el artista debe pararse y situarse. Uh-huh. ¿En dónde? A ver, ¿dónde estás y por qué lo haces? ¿Sí? ¿Qué querés decir? Sí, uh-huh. Con esto, o solamente es un arte pasatista y de entretenimiento. Uh-huh. Pues, claro. Puede serlo. ¿Sí? Alguien puede venir y plantearnos de que no, yo quiero entretener a la gente. Uh-huh. Sí, o no, o ir más allá de eso. Sí, entonces bueno, estos espacios de discusión para nosotros son más que importantes. Claro, y el otro que quería mencionar es Bertolt Brecht, que decía que al teatro el viento en contra le hace bien, ¿viste? O sea, como que va contra las corrientes conservadoras, y lo dijo un tipo que, bueno, ustedes están en teatro, saben lo que es, bueno, este personaje, ¿no? Bertolt Brecht, es así un poco, ¿no? Como que estamos con viento en contra, ¿no?, en estos momentos. De hecho, vamos a leer una declaración antes de cada función, en donde consensuamos entre todos, fue difícil, fue un trabajo arduo, pero vamos a leer una declaración antes de cada función. Ajá. Presentando como nuestras posturas y también en relación a lo que está ocurriendo respecto a las salas con los tarifazos, que bueno, es una situación en donde, bueno, las salas en todo el país están sufriendo las consecuencias del aumento de las tarifas en los servicios, porque son lugares y espacios más grandes. Claro. Por lo tanto, bueno, el tarifazo pleno en luz le llegó, todavía no llega en luz acá pleno, llegó en gas, me parece. ¿La de gas? No sé si llegó. No, todavía no llegó. Pleno no. No. Gas sí. Sí, igual nosotros personalmente estamos en contacto con muchos artistas, claro, teatrales de todo el país, en realidad, sobre todo de Buenos Aires, donde ya han recibido y ya están cerrando espacios, lamentablemente. Pues realmente la situación del teatro independiente, sí, los ingresos que puede llegar a tener una sala de teatro independiente son mínimos como para afrontar una factura de ese tipo. Claro. Más allá de que si hay que enfrentarlo o no, claro, sí, sí, sí. Pero hablando, digamos, económicamente, es imposible. Sí, también estamos charlando la cuestión solidaria justamente de este momento y poder ayudar a los espacios que recién nacen o que están en construcción desde diferentes ámbitos. Por eso el encuentro tiene como muchos motivadores, tiene muchos disparadores para pensar hacia adelante. Por eso es no solo dar a conocer, por un lado, todo lo espectacular, lo que tiene que ver con la escena, porque queremos aclarar que van a haber espectáculos terminados, inclusive ya estrenados. Uh-huh. Espectáculos enteros, también terminados, pero que estrenan por primera vez, como es el caso de Martín, como director teatral que estrena La Espera Trágica, y fragmentos de obras que son los grupos que están en proceso y que también se va a mostrar. Entonces es como que los objetivos son múltiples y diversos. Otro de los objetivos es que queremos tener una radiografía de todos los compañeros que están haciendo teatro que no tienen espacio, que esa es también otra de las cuestiones que acá queremos dar a conocer, digo, y empezar a ver cómo se empieza a resolver esa cuestión. El tema de los espacios públicos, claro, también. Uh-huh. Es decir, ¿cuál es la relación con el Estado? Es decir, nos preguntamos muchas cuestiones. Uh-huh. ¿Cuál es la relación que tenemos con el Estado? ¿Cómo respetar también a los compañeros que quieran encarar su producción desde diferentes ópticas? Uh-huh. Porque uno puede elegir tener una sala independiente sin ayuda del Estado, como puede elegir tener una sala independiente con gestión de políticas públicas. También, claro, le decimos al Estado cuáles son hoy las reales políticas públicas, cómo incentivar la actividad teatral, etcétera, etcétera, etcétera. Buenísimo. Bueno, a lo largo de estos 4 días, bueno, muchas obras de teatro, ¿no? ¿Cuántas por día va a haber más? Aproximadamente 4. 4, bien. Bueno, 4 en los diferentes, claro, bases, diferente, ¿no? Entre las 18 y las 22. Algunas van a repetir 23:30 según la cantidad de público que asista. Claro. En el caso de algunas horas se van a volver a repetir. En el caso de La Espera Trágica hay 2 funciones. Sí, hay 2 funciones. Lo que pasa es que discutimos mucho un tema que fue, somos 90, más o menos 90 teatreros, que un poco surge esto de decir, bueno, queremos ver el trabajo del compañero. Y cuando digamos, cuando dijimos, bueno, tal obra va a tal espacio, y bueno, pero tiene 40 localidades nada más, somos 90 teatreros, claro, y encima queremos público. Entonces, ¿y cómo hacemos? No nos daban las cuentas. Entonces, algunas obras dijimos, bueno, doble función, hacemos una función para los teatreros, una función para el público. Son lugares muy acotados, ¿sí? 40 localidades, 50 localidades, 100 como máximo, en el tubo. Pero yo no cambio una actuación en el tubo por una en el Centro Municipal de Cultura, te digo. Porque son lugares, son los, el espacio hace hacia el arte, hacia todo también, ¿no? Sí, está un poco esto de visibilizar un poco espacios. Claro, los otros espacios. Espacios. Claro. De hecho, el espíritu... No, está genial que lo hagan allá. El espíritu es totalmente independiente. No, este encuentro no ha tenido, digamos, ningún tipo de financiamiento más que el propio nuestro de cada bolsillo. Es autogestivo completamente. Hay que bancar un espacio así, ¿no? Una actividad. Hay que bancársela. Claro, también queríamos aclarar que para las entradas se retiran hasta una hora antes, no hay anticipadas, y también estuvimos debatiendo el tema del precio, así que las entradas generales son 50 pesos. Y después van a ver los fragmentos de obras, que la entrada es de acceso libre, y luego va a haber una colaboración, como una especie de gorra, que es al sobre, en realidad. En donde el espectador va a poder dejar un aporte. Es el aguinaldo. Claro, estaría bueno el aguinaldo. Empieza a las 6 de la tarde este viernes, inauguramos con el Tecuen. Y tengo ahora bien el aguinaldo. Música, un poco de música. Claro, también, para abrir el festival. Luego abre un compañero que hace un solo de trapecio. Y abre De Bruja y Princesa con Ángela Cuellar y Soraya Furcaro. Eso es en el tubo. Eso es en el tubo a las 18 horas. A las 20, en el tubo también, va a estar Quién Hace la Diferencia, del grupo de trabajadores de la unidad de HIV, del Galpón. Y luego a las 22, en La Lunera, que es en la manzana histórica arriba de la Biblioteca Mitre, en el primer piso, donde está el Museo del Agua y Suelo. Un poquito antes se va a encontrar con La Lunera, y ahí va a estar el estreno de tu obra, de La Espera Trágica. Qué bueno. Buenísimo. Y bueno, si podemos, vamos a dar una función para los teatreros. Buenísimo. Sí, que salga todo lindo, y bueno, todo lo que necesiten de acá. La verdad que tendríamos que haber hecho algo, ¿no? Algún spot, alguna cosita. Sí. Dicha, bueno, queda tiempo. Inclusive medio teatralizada, ¿viste? Habrá, ¿no? Vamos a armar algo. Claro, un spot para invitar al teatro tiene que ser teatralizado. Totalmente, estoy de acuerdo. ¿Viste? Tendríamos que hacer más cosas por ahí, ¿no? ¿No? Con la radio, ¿no? Sí, estaría buenísimo. La verdad que, bueno, estuvimos como, no sé, muy a mil, me imagino, con mil cosas en la cabeza. Sí, sobre todo tratando, porque por suerte no, sino que logramos que se trabaje en comisiones, así que el trabajo fue variado y está funcionando, así que está bueno también. Bueno. Como trabajo autogestivo, la verdad que... Genial. Bueno, chicos, bueno, felicitaciones por la idea, por el encuentro, porque esto es prácticamente un regalo que ustedes le hacen a la comunidad. Cobra 50 pesos para hacer una... de entrada, ir a ir una obra de teatro, realmente es un regalo. Bueno, les pedimos a la comunidad que se acerquen a todos los espacios, que apoyen el teatro independiente, porque si nosotros también logramos que la gente, la comunidad, pueda ver teatro de acá, de la comarca, también vamos a poder seguir sosteniendo los espacios. Hay otro espacio que está por terminar en Patagones. Vamos a ver cuándo se termina, pero quiero decir, se sumaría otro espacio más en Carmen de Patagones, y bueno, depende también de qué relación nosotros hacemos con el público y el público con nosotros. Claro. Tal cual. Porque sin eso no hay teatral. Es como que por ahí pasa la cosa, ¿no? Me acaba de mencionar que ese espacio es de la compañera, que está invirtiendo arduamente. ¿Dónde está ese espacio? Está en Patagones, en el Bañado. En el Bañado, abajo. Bajando por el Puente Viejo, caminando unas cuadras, se va a poder encontrar ahí con un pequeño espacio teatral que se va a llamar, no sé, se llama El Caldero. El Caldero. No es una casa histórica, ¿no? Que hay por ahí. No. como me gustaría hacer la teatro, una casita que hay por ahí, ¿no la has visto, no? Hay muchas casas. No, pero ahí, pero ahí, en el medio del bosque... ¡Ah! ¿Se acordaron, no? Que está, sí, que está destruida. Decir, que está destruida. Destruida. Que decirle a los funcionarios de Carmen de Patagones que estaría bueno que la declararan. Un centro cultural. Sí, por está supuesto. Está bárbaro ese lugar. Tendrían que declarar primero patrimonio intangible, sí, para poder... Sí. Intangible, pero no la puedes intangible tocar porque se va a caer eso. Es una pena porque... Sí, una pena. Una pena. Sí, chicos, gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Suerte, le vamos a repetir mucho esto. Digo el spot, primer encuentro de teatreros en la comarca. Desde el viernes 17 hasta el lunes 20, invitamos a todos a este encuentro mágico.